Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera. Hoy 30 de abril, son las 7 y 45 de la mañana, último día de mes. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Javier David. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente de Estéreo. A esta hora de la mañana solamente nos sintonizan las personas a través de la internet, ¿verdad? Entonces también para todos los oyentes que quieran oír nuestro programa diferido lo pueden hacer a través del blog www.palabraycordillera.wordpress y también pueden hacer sus comentarios, eso sí, sin llevar a la discusión a un punto meramente fonético. Javier David, vamos a... Escuchemos el audio de hoy. Buenas noches. El excomandante de la 13ª Brigada del Ejército, general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, se convirtió en el primer oficial de alto rango en ser condenado por el holocausto del Palacio de Justicia. La congresista Lucero Cortés, el jurista Germán Palacios Zúñiga, reveló que la medida tomada por la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con un proceso por el presunto delito de tráfico de influencias en el que la representante a la Cámara habría presionado para que sancionaran al magistrado de seccional de Cundinamarca, Rafael Pérez. Y seguimos en Colombia. Este jueves fue capturado el senador Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por su presunta responsabilidad en el denominado carrusel de la contratación. Condenó a Arias Cabrales a 35 años de prisión como autor de la desaparición de 11 empleados de la cafetería del Palacio. Según ella, ese enemigo personal se ha encargado de difamar en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por presuntamente influenciar en decisiones judiciales. El senador Iván Moreno Rojas fue detenido por hombres del CTI en el sector de La Soledad en Bogotá. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura en el proceso por el carrusel de contratos. Los detenidos empresarios Nule y su socio Mauricio Galofre han dicho a la Corte que supuestamente el congresista exigió dinero para que se le adjudicaran contratos en el distrito. Pues Giovanni, mientras esperamos que Jorge haga su arribo, posiblemente en el lugar donde vive no hay fluido eléctrico y pensará que por lo tanto no hay programa, escuchamos el audio que preparó Alberto esta semana para Palabra y Cordillera. Fueron fragmentos de los noticieros de televisión de RCN, Caracol, CMI y Telesur. En todos ellos, y como acordamos en el consejo editorial, pues están señalados solamente los casos más sonados. Esta semana, más que nunca, pues el tema de moda, por llamarlo de alguna manera, fue la justicia. Un sinnúmero de decisiones judiciales que van o que involucran a senadores, a exgenerales, a políticos reconocidos, exactrices, se dieron en escenario nacional. Y pues en ese orden de ideas, esta semana, pues más que nunca es la justicia el tema que se abordará en Palabra y Cordillera. Claro, y son entonces los casos más sonados de la justicia, porque están muchos, fueron todas, desde la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, las que tomaron decisiones al respecto, pero también por efectos de tiempo y de organizar el programa, pero haciéndole también caso al ministro del Interior de Justicia, que decía que ya no cabían más presos políticos en la picota, pues solo hacer mención de los más importantes. secretario privado de despacho y la exdirectora del DAS, el secretario Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María Pilar Hurtado, fueron por solicitud de la Fiscalía llamados por la justicia a hacer la imputación de cargos. Eso va a ser el próximo 18 de mayo. La Corte Suprema de Justicia hizo una detención domiciliaria de la representante Lucero Cortés del partido de la U. Bueno, ya no es del partido de la U, por tráfico de influencias. El representante, ex representante Germán Olano, tuvo orden de captura por la Corte en el caso del carrusel de la contratación. La jueza María Cristina Trejos condena a Jesús Armando Arias Cabrales, ex militar, por desaparición forzada grave. La Fiscalía delegada ante la Corte llamó a interrogatorio al contralor, ex contralor Turbay Quintero, por corrupción. La Procuraduría decide iniciar investigación contra Samuel Moreno y el exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, también por corrupción en unos contratos del metro. Y el senador del Polo Democrático, Iván Moreno, tuvo detención preventiva, llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia, también por el caso de la corrupción, denominado carrusel de la contratación. Esos los más. Además de esos, hay un fallo de tutela que ordena que el expediente que se le abrió al expresidente Álvaro Uribe se tramite como un procedimiento público, con el fin de que los colombianos pues tengan conocimiento de el actuar de las autoridades judiciales y del presidente pues en este procedimiento. Jorge decía ayer en el consejo editorial que una de las cosas importantes que pasaban en estas decisiones tan nombradas es que se podían configurar como emblemas de la justicia en Colombia, no solamente que vayan a quedar en la historia de toda la parte judicial del país, sino que tienen por su característica de todos implicaciones políticas muy importantes, y que valdría la pena pues intentar mirar cómo la decisión judicial tiene efectos en la política nacional. Me parece a mí que sin lugar a dudas casos como el de Iván Moreno, por citar solo uno de ellos, puede convertirse en un caso emblemático de la administración de justicia colombiana, ¿no? En la medida en que puede tomarse como un precedente casi que insólito. Realmente una familia tan poderosa como los Moreno Rojas, nunca la justicia los había tocado, por más sospechosos que pudieron haber sido de algunas actuaciones delictivas en sus reiterados cargos públicos. Para citar solo alguno de ellos, la sospecha que para muchos medios de comunicación o para muchas personas despertó el incendio en la alcaldía de Bucaramanga, que ahora con este procedimiento que se le sigue volvió a entrar en el sonajero político. Sin embargo, creo que aparte de lo emblemáticos que puedan resultar esos casos, pues tampoco no pueden desconocer la objetividad en el sistema que aplica la justicia, porque si ellos cometieron un delito y en medio de un juicio no pueden demostrar su inocencia, pues finalmente la justicia, sin mirar de quién se trata, tiene que proceder a condenar. Estos dos hermanos, especialmente el senador, que fue el que estuvo recluido en la picota estos días, pues son importantes para el país porque heredan, ya sabemos todos, la tradición política de la Alianza Nacional Popular, la ANAPU, que fue creada por su señor abuelo, el general Rojas Pinilla, y desde entonces habían logrado permanecer en el concierto de la política nacional, tanto que pasaron de expresiones regionales como esta de la alcaldía de Bucaramanga a tener un poder nacional, a tomar parte decisiva dentro del Polo Democrático, que pues fue un partido muy importante de izquierda hace unos años, y lograron involucrarse directamente en la parte decisiva de ese partido, pero por supuesto tal vez el mayor logro de la ANAPO fue alcanzar la alcaldía de Bogotá, pues a través de Samuel, inscrito por el Pueblo Democrático. Volviendo a las reflexiones de Jorge ayer, él decía que de lo que más le parecía llamativo es que ellos lograron un capital político que está superior al dinero que podrían alcanzar con estos delitos de cohecho, de todos los de corrupción que se le imputan si llegan a ser ciertos, y es que tuvieron la alcaldía de Bogotá y aparte de la presión de los contradictores, pues ellos colaboraron en que se les volviera agua entre las manos esa oportunidad histórica que tenían y pasan a un nivel casi de autoeliminación de la escena política en el país. ¿Pero ese capital político del que se habla es un capital de los Moreno o del Polo? Porque a mí me parece que en gran medida la posibilidad de tener el poder en Bogotá pues se debe a toda la injerencia que pudo haber ejercido el Pueblo Democrático en anteriores administraciones que quizá fueron buenas. Claro, el Polo, por ejemplo, fue el que decide que Samuel sea el candidato oficial después de una consulta. El Polo es también el que decide que Iván esté en los primeros renglones para el Senado. Pero son las estrategias de la ANAPO al interior de este grupo que es una confluencia de tendencias y que termina permitiendo que expresiones muy hábiles de la política, de la maquinaria, de la forma de hacer política tradicional puedan haberse involucrado. Yo creo que no da para que el Polo acabe, pero por ejemplo esa expresión del Polo que representaban los morenos, que representan, que es la ANAPO, sí se va a ver diezmada con estas decisiones, porque muy posiblemente no van a ser capaz de reencaucharse. Y usted decía al principio que es bastante llamativo el caso del senador Iván Moreno por su familia, por lo que representan para el país, pero el procedimiento que la Corte Suprema de Justicia hace en su caso también es bastante particular. No, en el normal de los casos entiendo que una situación de esas primero por lo menos tiene una citación para interrogatorio, y en esa citación es posible incluso que si el juez ve que hay méritos, pues lo detiene. Pero normalmente lo empieza la investigación sin detenerlo. En este caso, de una, fue privado de la libertad y es pues llamativo porque normalmente no pasa, y eso le da un tinte un poco más importante al tema. Lo llamativo es que generalmente cuando se trata de personalidades políticas, pues la Corte hace una diligencia de indagación preliminar, y eso, en este caso no, porque queda a criterio del juez determinar si es una persona de alta peligrosidad, si es necesario asegurarla con el fin de que éste contribuya con la administración de justicia, o también puede el juez determinar que no hay ningún interés por parte de esa persona de colaborar con la justicia, y entonces puede determinar que se asegure de inmediato. Sin embargo, volviendo al ejemplo que se pone con el senador Moreno, pues está claro que estas medidas tienen de alguna manera consecuencias políticas, en primer lugar sobre el país entero, y en segundo lugar sobre la colectividad política que se denomina pues Polo Democrático, que aun cuando ya no es la misma que en el 2008 o en el 2007, conformó estas listas con los Moreno, ya fuera a la alcaldía o al Senado de la República, sí se ve seriamente afectada por estas medidas que ponen en tela de juicio la honestidad tanto de los Moreno, y sobre todo la imparcialidad del partido frente a los actos de corrupción que se vienen comentando desde hace ya varios años respecto de la administración pública de Bogotá. No quiere decir que el fallo sea político, pero indiscutiblemente sí va a tener unas connotaciones políticas altas. Eso es porque precisamente es un caso emblemático y va a tener efectos. Ya esta semana se empiezan a mirar los posibles efectos. La presidenta del Polo, Clara López, pues tanto ella como el senador Robledo, yo escuché una entrevista que le hicieron a este último, pues insisten que aquí no está en juego la continuidad del Polo, que ese partido se mantiene y que a pesar de todas las persecuciones políticas que le han hecho, se va a mantener en la actividad y que no van a dar el brazo a torcer por estas cosas. Lo que es difícil es la parte donde le mantienen apoyo a estos integrantes, pues parten de una cosa entendible, que es el principio de inocencia, ¿sí? En ninguno de los casos, ningún integrante del Polo Democrático ha sido condenado todavía por ningún delito, pero no tienen al interior pues unas correcciones, unos ajustes que les permita, como si se pudiera apartar o tener una especie, no sé, de tenerlos quietos un poco mientras la justicia opera. Lo que están diciendo es... Quienes pedían reformas al interior del partido se fueron ya, se fueron del Polo. Yo comparto esa opinión de que el partido no va a acabarse por este escándalo, respetando claramente la presunción de inocencia. Pero sí es un partido cuya legitimidad pues está venida a menos, y lo que algunos le critican es que haya pasado tanto tiempo sin que el Polo se haya pronunciado sobre lo que ya había mencionado, los escándalos de corrupción. Entonces hay que tener en cuenta que por tratarse de un partido de izquierda, cuando se presentan estos escándalos de corrupción, pues se notan mucho más que cuando se trata de partidos de derecha. Claro, y hay casos peores en los otros partidos, pero sobre el Polo también hay un ojo visor ahí todo el tiempo que está pendiente. Yo creo que un efecto inmediato, incluso antes de que se sepa la decisión judicial sobre Iván Moreno, es que ya ese partido no va a tener chance en las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Pasará a otro grupo la dirección de esta capital, y tendrían que hacer una reestructuración inmediata, y se ven bastante divididos en este momento, para que después del caso del episodio de los Moreno, pues este grupo vuelva a reconformarse y salga fortalecido, si se quiere, o al menos que enderece nuevamente ese rumbo que se tuerce por la casi que implacable lógica política, la política real, que hace ver que independiente de cuál sea las posturas ideológicas de un partido, sus integrantes terminan replicando las prácticas tradicionales. A mí hay algo que me parece, no sé, como extraño en estos múltiples casos de actuaciones de la justicia, que ya usted ha mencionado al inicio del programa: Lucero Cortés, Iván Moreno, Bernardo Moreno y otros. El Contralor. Casos que a muchos colombianos pues les han gustado. Comparten los fallos de la Corte. Muchos colombianos han empezado a considerar que la justicia realmente está tratando de sentar unos precedentes en torno a la objetividad con que se falla, y sobre todo en torno a la igualdad frente al acceso a la administración de justicia. Sin embargo, estos personajes de los que se habla, todos han arguido que se trata de una persecución política. Iván Moreno dice que se trata de una persecución política, Lucero Cortés dice que se trata de una persecución política, y el exgeneral Arias Cabrales dice que se trata de una persecución política, Bernardo Moreno, por supuesto que se trata de una persecución política. Entonces todos ellos, pues lo que buscan es deslegitimar esa actuación de la justicia, incriminándola de encontrarse politizada o parcializada, y pues de paso tratando de dejar sin un piso jurídico esa actuación, tratando todo el tiempo de deslegitimar las actuaciones que con mucha objetividad y con mucho valor pues toman los jueces en Colombia. Claro, sin duda la justicia también se la está jugando en estos casos, pues venimos de varios años donde este sector de la democracia tiene pues un nivel de confrontación social muy fuerte. La gente no siente que la justicia opere en este país, en el grueso, ¿no? No solamente el tema de que la justicia es solo para los de Ruana, sino que en últimas la justicia no es para nadie, y también al interior de las cortes, el problema de la fiscalía interina de más de 18 meses, todas esas cosas hacen que el Consejo Superior de la Judicatura, hacen que el tema de la justicia esté siempre en vilo, y esta avalancha de decisiones pues también retoma el interés por la expectativa de cómo va a terminar. Y si llegan a casos, a decisiones importantes, pues es posible que retomemos la confianza. Yo creo, cuando digo retomemos, es en general el país. Yo creo firmemente en la justicia, me parece valioso todos los actos que están haciendo, pero interpreto que en la gente del común hay un aislamiento, una distancia entre lo que ellos como ciudadanos, la ciudadanía piensa y lo que creen que debe ser la justicia. Aunque hay que valorar mucho estas actuaciones que en estos últimos días se toman, que sirven para devolverle la fe a todos los colombianos frente a estas instituciones, pues también es claro que hay muchos elementos que se tienen que mejorar. A propósito pues de la justicia, el ministro del Interior mencionaba que para resolver un caso en particular, la justicia colombiana requiere de 3 años en promedio, lo cual también es un exabrupto en la medida en que es mucho tiempo. Entonces, no es que todo esté perfecto con respecto de la administración. Hay muchos aspectos por mejorar, muchas falencias que corregir, y por supuesto hay que procurar que mediante actuaciones similares a las que se han conocido estos días, mediante la agilización de los trámites, pues se le devuelva la confianza a todos los colombianos en frente a esta institución casi que sacra. La fiscal Morales también coincide con los tiempos que señala el ministro. Dice que por lo menos se demoran 2 años para una investigación completa. Que así explica cómo, por ejemplo, fiscalías delegadas logran después de 1.5 años imputarle cargos a los funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados con el proyecto Agroingreso Seguro, por un lado, y por qué apenas en 4 meses que lleva su fiscalía, ella apenas está tratando a marchas forzadas de recopilar toda la información que le permita en varios meses más, al menos empezar la investigación contra el que dirigía la política agraria en el gobierno pasado, que es el ministro Arias, y su sucesor, el exministro Fernández. Esta semana también hay un caso emblemático del retardo de la justicia y es el de Arias Cabrales, ¿no? Uh-huh. Hace 20 y pico de años que se presentaron los incidentes en el Palacio de... 25 años. De justicia. Y hasta ahora, 25 años después, pues se condena al culpable de estas desapariciones forzadas, de 11 desapariciones forzadas. Para las víctimas es muy importante que se haga justicia, pero sin embargo también es preocupante que solo se haga 25 años después, uh-huh, cuando han cambiado totalmente las circunstancias políticas que rodearon esos hechos. En el exmilitar tiene como valioso esa sentencia, el tema de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la memoria de las víctimas. En ese sentido es altamente importante, pero sí, en ese retardo, lo que usted señala es cierto, no solamente es emblemático, sino va a ser casi que simbólico, porque es un señor mayor de 70 años, porque después muy seguramente va a estar en unas condiciones de reclusión cómodas, de acuerdo a su estatus y a su edad. Entonces, 35 años es una sentencia dura, pero sí, efectivamente es tardía, no solamente porque se hace 2 décadas y media después de los hechos. Pocos se acuerdan que a él se le acusa de haber desaparecido a empleados de la cafetería, a visitantes casuales que estaban esos 2 días, ese día en el Palacio de Justicia, y a una guerrillera que se descubrió que salió viva. Pocos se acuerdan de eso, pero también es retardado esa sentencia porque con plazas es apenas el segundo militar condenado por esos hechos. O sea, después de casi 30 años, la justicia colombiana acaso ha encontrado a 2 militares culpables. Con la aclaración, en este caso de Arias Cabrales, que es primera instancia. Entiendo que él puede apelar el caso. No sé quién lo condenó. Es una jueza. Ah, una jueza. Una jueza. Se llama María Cristina Trejos. Y ante el Tribunal Superior de Bogotá se puede apelar el caso. Muy seguramente lo va a hacer. Van a apelar, sí. Entonces, todavía no va a estar recluido el exmilitar. Bien, Javier David, a esta hora de la mañana pues es necesario irnos con nuestra pausa musical. sent to me. Silver wings, silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. Then she took me high over yonder. Otro lado de la cordillera. Buenos días, una breve noticia que tiene que ver con los atentados de Marruecos, que han causado un alto número de víctimas, 16 muertos hasta el momento, 7 de los cuales son ciudadanos franceses. Es inquietante pues los efectos de este atentado, porque el monarca, luego de las protestas en todo el país, había aceptado una cierta apertura, y causa preocupación pues que con este atentado se dé una posible marcha atrás con los cambios que se esperaban. Incluso algunos analistas han llegado a pensar que ha sido probablemente los servicios de seguridad del mismo gobierno quienes han llevado a cabo el atentado para impedir una mayor apertura en términos democráticos. Bueno, les recuerdo que estamos aquí en la Isla Reunión, departamento de Ultramar en el Océano Índico, departamento francés de Ultramar en el Océano Índico, bastante cerca de la isla Mauricio. Palma de Mallorca, España. Elecciones y corrupción en España. Las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en España el próximo 22 de mayo de 2011 vienen acompañadas de la corrupción que se ha instalado con fuerza en todos los partidos políticos. Para el juez Miguel Ángel Torres, la corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas. Nadie está ajeno a la corrupción. Políticos, responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales, famosos en general. La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cánceres de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia, lo deja muy claro el juez. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años es la corrupción. Las investigaciones judiciales relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos de todos los partidos, funcionarios y empresarios. Informó desde España para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo para toda la comunidad chucureña, feliz fin de semana. Ipiales, 13 grados centígrados y cumbres borrascosas. La noticia política más significativa en el departamento de Nariño es la reunión en San Juan de Pasto entre los gobernadores Navarro Wolf y Horacio Serpa, Nuestros oyentes recordarán que ambos fueron presidentes de la Constituyente del 91. Precisamente dicha reunión tiene como fin la celebración del aniversario de la Carta Política Colombiana. No obstante, y como era de esperarse, la noticia más comentada y reseñada es del orden nacional y tiene que ver con la captura del senador del Pueblo Democrático Iván Moreno Rojas por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ha llamado la atención la defensa que Jorge Enrique Robledo y algunos otros militantes de esta colectividad han hecho del senador y de su hermano, el alcalde de Bogotá. En lo personal, me gustaría conocer la opinión de mis compañeros de la mesa de trabajo, otrora entusiastas, seguidores de algunos de los miembros del Polo Democrático Alternativo. Desde la ciudad de las Nubes Verdes, les habló Alberto. Un fuerte abrazo para mis amigos en Palabra y Cordillera. Escuchábamos a nuestros corresponsales internacionales, esas personas que de países diferentes al Chocurí nos cuentan sus inquietudes. Hoy teníamos a don Josué, que de manera reiterada y juiciosa nos comenta la situación de esa África francesa y también nos cuenta de su cercanía al milagro de Mauricio, que sería bueno saber un poco más de lo que dicen los periódicos de esa de ese país. Desde Islas Baleares, César Ortiz nos cuenta que por el Mediterráneo tampoco escampa la corrupción. Agradecerle a nuestros corresponsales internacionales y a propósito de la opinión que pide Alberto, pues es necesario decir que yo particularmente creo que tanto en el caso de Lucero Cortés como en el caso de Iván Moreno, pues que son los que están, digamos, en instancias procesales parecidas, a los dos se les dicta medida de aseguramiento por autoridades distintas, pero pues con el fin de adelantar una investigación y luego proceder a dictar un fallo. En esos dos casos pienso que tienen la oportunidad procesal, el respeto de las garantías judiciales para demostrar ante la justicia su inocencia. Creo que ninguno de los dos es culpable. Los dos son bastante sospechosos, a mi juicio, de las conductas que se les imputan, pero sin embargo, de ninguna manera se puede decir aún que son culpables. También creo, y ya lo discutíamos ayer con Javier David, que no se puede comparar de ninguna manera el caso de el alcalde Samuel Moreno. Y traigo a colación este ejemplo por la entrevista que se le hace a Jorge Robledo y en la cual se le dice que por qué todavía sigue apoyando al alcalde y por qué no se conmina al burgomaestre a renunciar a su cargo. Además se le hace una trampa en esa entrevista en la cual se le compara al alcalde con los funcionarios de Agroingreso Seguro, en este caso el ministro Arias, del cual en su tiempo pues Jorge Robledo pedía con vehemencia la renuncia. Creo que Robledo argumenta bien en la medida en que establece que no se puede comparar al ministro Arias porque este fue elegido a dedo por el presidente Uribe. En cambio, el alcalde de Bogotá fue elegido por, no sé, realmente popular. No sé la votación, pero más de un millón. En una contienda democrática donde miles y miles de bogotanos pues dieron un voto de confianza en él. Y en ese orden de ideas, si estamos en un sistema democrático, pues entonces que sean los mismos bogotanos que pusieron su confianza quienes exijan la revocatoria del mandato, si se trata entonces de darle prevalencia a las instituciones democráticas. Pero de ninguna manera se puede exigir la renuncia por caprichos mediáticos o por caprichos de la oposición política a la administración de Bogotá, que no defiendo tampoco. En bastante parte estoy de acuerdo con Giovanni en el sentido que el polo va a tener sus consecuencias políticas y en la más evidente es las votaciones. La gente ya muy seguramente ha tomado decisión de no continuar con gobiernos del polo democrático, por ejemplo en Bogotá. Pero estos casos de los integrantes de ellos deben primero tener un trámite jurídico con sus sentencias, asumirlas, y por bien de la democracia es necesario que ese grupo se reorganice, porque quedaría el espectro evidentemente cargado hacia ideologías neoliberales del libre mercado, digamos, y las posturas que pudiera defender una colectividad de izquierda quedan ausentes, o nace una nueva izquierda, o el polo, sin necesidad que se acabe, se reorganiza y volvemos a tener un partido importante que represente los pensamientos de izquierda en la política nacional. Además, pues también entiendo la postura de Robledo en torno a la necesidad de unir políticamente al partido. Si bien es cierto, desde el año 2009, creo, se viene hablando de los problemas de corrupción, de los carruseles de contratación en Bogotá, de la destinación de los presupuestos públicos para hacer proselitismo político, en el caso del senador Iván, pues también es cierto que bajo la premisa o bajo la presunción de inocencia era inevitable que Robledo, como un militante más del polo democrático, pues apoyara a Iván y a Samuel en el ejercicio del poder. Pues en ese orden de ideas yo no comparto la idea de quienes dicen que Robledo o los demás militantes del polo han sido cómplices de la mala administración de los recursos públicos en Bogotá. Hoy estamos hablando de los casos emblemáticos que la justicia colombiana, desde sus diferentes instituciones, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, han hecho decisiones importantes por lo nutridas en número, pero por sobre todo por los protagonistas, que son personas de primerísimo nivel mediático y de importancia política en el orden nacional. Encontré, Javier David, que a propósito de todas estas noticias judiciales que gratamente hemos tenido en el transcurso de la semana, hubo también un pronunciamiento de la Corte para investigar al ex senador santandereano Alirio Villamizar Afanador por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, creo que es una mala noticia más para don Alirio, que ya bastante mal parado anda ante los organismos judiciales colombianos. Él está condenado ya. Condenado por concusión. Y la Procuraduría también le dictó casi que muerte política por esos mismos hechos. La aclaración también que había que hacer con este tema de la Corte es que sí, en varios momentos ellos han optado por asegurar preventivamente a los investigados. Lo que quisimos decir es que no es normal en cómo opera la justicia en general, ¿sí? Que hay una especie de contradicción entre el principio de inocencia y a recluirlos. Pero personalmente estoy de acuerdo en que a estas personas, a estos políticos, por la gravedad de los casos que se le acusan, sí es necesario que estén de manera preventiva recluidos. más que porque se vuelen, es por la capacidad que tendrían de alterar las investigaciones y de acomodar pruebas para que su caso salga a favor de ellos. Entonces, sí, me parece como buen procedimiento esa forma. Pues también hay que recordar, ya en el ocaso de este programa, que si bien es cierto, en su mayoría se trata de noticias judiciales muy importantes, ninguno de esos procesos tiene un fallo definitivo. Uh-huh. El caso de Arias Cabral, ni siquiera ese, está uh-huh. todavía con posibilidades de ser apelado ante el tribunal de Cundinamarca o de Bogotá. Realmente no conozco la jurisdicción de la juez que dictó el fallo. El caso de Iván Moreno está en investigación. Se dicta una medida de aseguramiento para evitar la efectiva administración de justicia. El caso de Lucero Cortés también es un caso que está en investigación, cuya medida se dicta con el mismo fin anterior. El caso de Alirio Villamizar, pues ya es conocido por todos. Hay un fallo en firme por el delito de concusión, pero ahora se abre un expediente por el delito de enriquecimiento ilícito. Del mismo modo, el caso de el expresidente Álvaro Uribe, en torno a la necesidad de hacer públicos los procedimientos, es una actuación que todavía no tiene un fallo en firme. Entonces, todavía hay que esperar mucho de la Administración de Justicia, pero también hay que esperar que las actuaciones se sigan adelantando con la misma celeridad y eficiencia con las que se han venido presentando pues hasta el momento. Creo que ahora se viene el momento más duro para quienes adelantan esas investigaciones. Van a empezar a recibir presiones políticas tanto de izquierda como de derecha. Leía que en alguna parte que Gustavo Petro pedía que la fiscalía no se dejara presionar por los samperistas dueños del carrusel de la contratación en Bogotá. Extraño esa crítica, teniendo en cuenta de quién proviene, ¿no? De alguien que militó durante mucho tiempo en el Polo Democrático. Pero sin embargo, creo que es muy válida la recomendación. La Administración de Justicia no debe dejarse presionar de ninguna manera. Y ese riesgo que tiene la justicia al meterse con estos casos emblemáticos, es importante resaltarlo. Es el riesgo de que no pase nada distinto a lo que esta semana sucedió. El riesgo es a que la gente crea que la justicia empezó a actuar y que ya es suficiente, que ahora sí, pues hay que señalar que es un excelente comienzo, importante, hay que respaldar desde la parte ciudadana estas iniciativas de los que dirigen la justicia, pero es el mero inicio. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? ahora, la noticia de la semana. Tengo dos noticias de la semana. Una es nacional. En último debate de la Cámara de Representantes del Estatuto Anticorrupción, hace dos días, se avanzó en el articulado, en la aprobación del articulado. Quedan realmente muy pocos artículos que ya la semana entrante terminarían, pero llama la atención a este ciudadano dos artículos que no se aprobaron, el 15 y el 16, que el 15 decía que no se podían candidatizar a las alcaldías ni a los consejos familiares de gobernadores, y el 16, que no lo podían hacer familiares de congresistas. Había bastante expectativa en el país por estas decisiones. De manera concreta es que ya pueden ser candidatos en San Vicente de Chucurí el diputado Arenas Prada, pero en Bogotá el concejal Carlos Galán por el Partido Liberal. Entonces, el hundimiento de esos dos artículos tiene un efecto de movimiento de fichas en todo el país. Se sabía que se iban a hundir esos articulitos. Mi otra noticia es local, es las secuelas del invierno, especialmente con la presa que se hace en el río Sogamoso. Pues para algunos oyentes ya debe ser conocido que para construir el muro con el que se va a hacer el proyecto definitivo, se desvió su cauce, se creó un pequeño dique con unos túneles. La semana pasada, por motivo del invierno, generó la primera presa, el primer represamiento de agua, y con menos de 5 metros de altura de este dique tuvimos una alarma que implicó mover alrededor de 6.000 personas que viven alrededor de donde está siendo construido este muro. Y cuando esté completo van a ser 190 metros de altura, y pues las alertas serán mayores. Bien, Javier David, yo también tengo dos noticias esta semana. La primera tiene que ver con el inmenso poder de convicción que una vez más muestra tener el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y es que durante casi dos semanas muchos colombianos estuvimos expectantes frente a lo que iban a ser las declaraciones del general Gustavo Matamoros por su salida del ejército. Se había generado un poco de curiosidad en torno a los motivos que él iba a mencionar por los cuales había sido retirado de la fuerza, un poco acerca del manejo interno que se le da a la contratación en el ejército, algunas denuncias en materia de derechos humanos, pues quedaron casi en el limbo, porque después de que Gustavo Matamoros se reunió con Juan Manuel Santos, no dijo nada en esa rueda de prensa. Sencillamente, casi que en similitud con lo que había dicho el ministro Rivera, admitió su salida del ejército, y pues como que la cosa quedó así. Y mi segunda noticia tiene que ver con el invierno también, y es que en el transcurso de la semana se mencionó la responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales en el desastre natural. Se dice que las corporaciones no ejecutaron todas las acciones necesarias para evitar que la tragedia invernal alcanzara las magnitudes que está alcanzando. Me parece a mí que estos cuerpos burocráticos en los cuales se habían convertido las corporaciones autónomas regionales, pues también en este caso tienen que asumir un poco de responsabilidades ajenas, porque también creo que a alguien hay que echarle la culpa de la falta de prevención, y en este caso le tocó a las CAR.